Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Saludos y muy bienvenidos una tarde de miércoles más a Todos los libros, un libro, el programa de reseñas literarias de Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya estamos plenamente consolidados en el primer cuatrimestre de este año 2019, así que pues más tranquilos, ya más estables, Alberto. Metidos en faena ya normalmente, quienes estamos dando clase ya desde hace unos días, ya estamos completamente integrados. Sin embargo, Todos los libros, un libro, aún debe algo, lo anticipábamos hace 7 días, aún debe algo al año 2018. Y bueno, vamos a, entre comillas, pagar esa deuda con una recomendación de hoy. Bueno, yo ya he visto el título y el autor, y yo no sé si es que nos vas a proponer desertar de algo, Alberto. Bueno, ¿o nos propone el autor desertar de algo? Tampoco exactamente, sí, se describen deserciones, ahora hablaremos, y bueno, depende de qué hablemos. Tiene más o menos sentido la deserción. Es una de las tesis subyacentes al libro, en tanto que una novela sostenga tesis, lo cual está por discutir, es que en cierto modo todos somos desertores de algo, de nuestras obligaciones, de nuestra responsabilidad. En algún momento dado, a lo mejor no nos hemos atrevido a mirar a la cara, a los obstáculos, las dificultades que el mundo pone, la vida pone en nuestro camino, ¿no? Pero bueno, un tema muy menor, yo creo, con respecto al principal. No. Sí, efectivamente, el libro es Los desertores, de Joaquín Verges. Ahora hablaré tanto del libro como del autor. Pero quiero primero hablar de ese vínculo con el año 2018, como casi todo el mundo sabe, porque... Que no, bueno, es el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el vínculo de este libro. Bueno, en ese sentido, algunos de nuestros oyentes, alumnos de la universidad, más de una vez habrán desertado de las clases, pero no van por ahí los tiros. Y hablar de tiros es más que oportuno con respecto al libro que vamos a comentar ahora. Pero bueno, mantengamos todavía el suspense un poquito. Bueno, no, quería hablar de ese vínculo. El vínculo es que hace un par de meses, el 11 de noviembre de 2018, se cumplió un aniversario, fueron los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo el mundo lo sabe, y si no es por formación académica, sí, porque como digo, los medios de comunicación se han hecho eco de ello con profusión a lo largo de los últimos meses del año pasado. Y bueno, un primer anclaje del libro en la realidad es este. Ese libro, Los desertores, habla de la Primera Guerra Mundial, habla de desertores en la Primera Guerra Mundial. Quiero aclarar avisar a aquellos de los oyentes nuestros que estén interesados en la Primera Guerra Mundial, yo lo estoy, y mucho, que cuando se cumplieron los 100 años del comienzo, en 2014, yo dediqué en Todos los libros, un libro, hasta 8 programas consecutivos, 8 semanas seguidas, a libros relacionados con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto impresionante, como es natural, en el mundo entero. Tanto que fue llamada la Gran Guerra, hasta que tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Sí, así es. Y bueno, con muchísimas repercusiones en muchísimas literaturas, no solamente fundamentalmente de los países implicados. Libros traje entonces en esos 2 meses de exhaustiva dedicación a la guerra, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania también, en torno a esa primera guerra mundial, además analizado el fenómeno desde muchos frentes muy distintos, y de nuevo la palabra frente es especialmente oportuna en este caso, no solamente novelas, sino también ensayo, también recopilaciones de cartas desde el frente, algún libro de fotografía, incluso algún cómic relacionado con la Primera Guerra Mundial. De manera que todo esto se puede recuperar en el blog del programa, están esos programas, todas esas emisiones, y bueno, a mí me interesa mucho ese tema, he leído más cosas que los libros que salieron en aquel momento, y este, que es muy reciente, este Los desertores, de Joaquín Verges, es de 2018, yo creo que la editorial Tusquets sí que ha tenido, yo creo, un interés en hacer coincidir, por razones de oportunidad, la presentación del libro, que aparece en noviembre de 2018, justo cuando se celebra el centenario, hacerlo coincidir con esas fechas. Este libro me parece muy interesante, y por eso, a pesar de que podríamos decir que la Primera Guerra Mundial, en Todos los libros, un libro, ya ha quedado en el pasado, sin embargo he querido revivirla, y no hemos tenido tiempo por cuestiones de fechas para que encajara el programa antes de Navidades, y lo traigo ahora con las vacaciones todavía relativamente recientes. Bueno, pues desde luego bien oportuno, ¿no? También por esos 100 años que se cumplían hace nada, realmente, en noviembre de 2018, de la terminación de esa gran guerra o Primera Guerra Mundial. Recordamos que se hizo un gran acto, ¿no?, emotivo, activo en uh-huh. París. Allí estaba además el rey de España, Felipe VI, representando uh-huh. a nuestro país. Así es. Así que totalmente oportuno este uh-huh. este libro que nos propones hoy, que yo me gustaría que nos hablaras un poco pues del libro. Me dices uh-huh. que lo edita Tusquets, ¿no? Edita Tusquets, bueno, sello clásico. Quiero comentar también que su autor es Joaquín Verges, con él rompo una norma no escrita, pero sí enunciada muchas veces, y que también algunas veces rompo, como lo hago ahora, de no presentar en todos los libros un libro, ningún libro de un autor del que ya haya hablado. Tiendo a no repetir. Uh-huh. Bueno, en cierto modo, hay excepciones, ¿eh? Joaquín Verges es una, porque hace muchos años, en 2012, presenté una novela estupenda en otro registro, totalmente distinto, Vive como puedas, una novela divertidísima, excelente. Vive como puedas, los muy, muy, muy, muy cinéfilos encontrarán en ese título un eco de Vive como quieras, que era un clásico del año 38 de Frank Capra, una familia desquiciada, totalmente delirante, muy divertida también, una comedia blanca, agradable, como las comedias de Frank Capra. Qué bello es vivir, ¿no? Qué bello es vivir, claro, que hemos visto todos 50.000 veces cada una de las navidades en que cada uno de las emisoras de televisión repiten la película a todas las horas. Bueno, pues Vive como puedas, el guiño a la película de Capra, era una novela fantástica que presenté en 2012, e insisto, rompiendo ahora ese principio según el cual no quiero repetir autores, bueno, la oportunidad de la guerra, la propia excelencia del libro, me parece un libro, Los desertores, muy interesante, me ha hecho romper una vez más esa, mantener una excepción una vez más. Y un presentar... autor que cambia aquí totalmente de registro. Cambia totalmente de registro, y fíjate, está la avalancha, hemos hablado tantas veces de la avalancha de publicaciones, de libros. Joaquín Verges tiene 6 o 7 novelas, bastante celebradas todas por la crítica, en muchos casos también por el público, y desgraciadamente yo solamente he podido leer estas dos, la de hace 6 años, en 2012, y esta de ahora. Bueno, es muy complicado seguir a todos los autores que te han interesado alguna vez, seguir leyéndolos con reiteración, no da tiempo para tanto, ¿no? En cambio esta coincidió también el hecho del propio Joaquín Verges y además la excusa de la Primera Guerra Mundial, que a mí me interesa especialmente, y eso es lo que ha hecho, primero, que lo leyera, y segundo, que no me resistiera a presentarlo a los oyentes aquí ahora en Todos los libros un libro. Pues háblanos un poquito de Joaquín uh-huh. Verges, que bueno, para muchos de nosotros es un autor prácticamente desconocido. Sí, bueno, ya te digo, tiene trayectoria, tiene 6 o 7 novelas, es un escritor relativamente joven, muy premiado, ya te digo también, o ya digo a nuestros oyentes, que ha tenido mucha repercusión crítica. Vive como puedas fue una novela con mucho éxito, y dentro de, insisto, claro, estamos hablando, no es uno de los aparentemente grandes nombres de la literatura española, pero claro, es que son tantas publicaciones, es un novelista absolutamente recomendable, y en el caso concreto de Los desertores lo es por muchas razones, ¿no? Lo es porque el tema interesa, pero lo es también por la propuesta narrativa es muy singular, está a caballo de la literatura y de la historia, y lo está porque lo está, porque evidentemente hay dos partes muy claramente diferenciadas, aunque están interrelacionadas en la novela, entre la ficción por un lado y lo documental, ahora comentaremos cómo se reparten el peso en el libro de ambas partes, pero porque también, al margen de que efectivamente hay esas dos partes, el libro contiene una reflexión sobre el juego que tantas veces ha salido aquí de realidad y ficción. Uh-huh. Sobre si, bueno, aquello que decía Vargas Llosa de la verdad de las mentiras, es decir, si a través de la ficción, de la invención, de la literatura, de la mentira, se pueden contar verdades de más entidad, de más convicción, de más capacidad de llegar que a través de la mera transcripción literal, documental de la historia. Es verdad que la historia supuestamente es verdad, cuenta la verdad, pero a veces las ficciones, las historias inventadas, nos dicen más cosas acerca del ser humano, incluso nos dicen más cosas acerca de una determinada etapa histórica que bueno, que a lo mejor un frío documento de académico relacionado con la historia. Bueno, la historia también es una producción humana, ¿no? Quiero decir uh-huh. que no es tampoco algo inmanente, claro. Algo totalmente intocable, uh-huh. la historia también cambia, y la manera de contar la historia. Y la Alberto, historia, perdona, es también una narración, evidentemente. Claro, claro. El historiador narra, coge un punto de vista, y desde ese punto de vista cuenta su vida. visión de los hechos, ¿no? De todas formas, Verges, yo he leído muchas entrevistas con él a raíz de la publicación del libro, y pretende, sin soberbia alguna, mantenerse, digamos, por encima de esa distinción, y de ahí el que en su libro se juguemos con los dos planos. Hay un plano claramente novelístico, claramente de ficción, el lector sabe que está asistiendo a una historia inventada, y luego hay otro plano claramente documentado, con nombres, con datos, con fechas que se pueden consultar y contrastar en la realidad, aunque con pequeños guiños que nos hacen dudar de dónde estamos en cada momento, que nos hace, bueno, que precisamente inducen a esa reflexión acerca de los géneros y de las visiones distintas de la realidad. Pues esa precisamente iba a ser mi pregunta, Alberto. ¿Cómo se imbrincan ambos planos, ese plano de la historia, se supone el plano más objetivo de la realidad, con ese plano plenamente novelístico? Porque, bueno, a veces se leen novelas históricas y realmente pues aparece como una sima, ¿no?, entre unos momentos y otros. Es bastante desagradable, ¿no? Yo porque se nota mucho, ¿no? No ese juego, esa diferencia. No sé cómo juega Verges con eso. Por de pronto que hay una estructura en donde los dos ejes son claramente diferenciados, son muy nítidas, es muy nítida la diferencia. Hay una serie de capítulos que cuentan la historia e interrelacionados con esos capítulos por el medio, de manera alternativa, incluso reciben numeraciones diferentes, unos son números romanos, otros son números árabes, aparece la historia, digamos, entre comillas, la historia real, la historia documentada, ¿no? La historia, vamos a decirlo así, histórica. Por tanto, estructuralmente, el lector no tiene ningún tipo de duda acerca de dónde está en cada momento. Lo que ocurre es que, como digo, por debajo hay vínculos más sutiles. Hay uno muy importante que no se puede desvelar, que es el que enlaza realmente, que es el que justifica el que haya dos frentes, dos ejes, dos vertientes, y eso no lo puedo desvelar porque destripo la novela. Pero luego hay pequeños guiños que luego comentaré que nos hacen dudar de, como digo, que nos hacen, bueno, hacernos reflexionar, hacen que el lector diga, oye, pues a lo mejor esto no era tanta historia, a lo mejor esta parte que aparece como historia real también puede ser ficción, se lo está inventando el personaje, se lo está inventando el escritor. Bueno, hay pequeños jueguecitos que, bueno, quizá no sé si nos dará tiempo luego, cuando cuente un poco cómo es la estructura, nos dé tiempo a matizar, si no, bueno, como siempre invito a los oyentes a que acudan al blog, porque en la reseña escrita estas cosas sí que se mencionan. Háblanos de esa estructura, si te parece, Alberto. Ya me comentas, bueno, está esto muy muy elaborado, con números árabes, me comentas, algunos de ellos, unos capítulos romanos, otros con números romanos. Parece que una estructura bien trabajada, muy original también por parte del autor. Háblanos un poquito de esa estructura. Bueno, tenemos por un lado una historia convencional de una novela normal. Jota es el personaje principal, Jacinto, le llaman Jota, un sesentón que se acaba de jubilar. Lleva muchos años casado con Magda, a la que prácticamente se puede decir que no ha querido nunca. Convive de una manera neutra y aséptica con ella. Está enamorado de la hermana de Magda, Rosa, de quien siempre estuvo enamorado. Tiene una hija, tiene un nieto, que tiene muy poco protagonismo en la novela. Tiene una hermana, Carol, que desempeña un papel un poco más importante. Un amigo, H, jugamos con J, con H, que también tiene un mayor protagonismo. Luego está Julen, el marido de su Rosa, de su amada Rosa. Luego tenemos en el ámbito familiar madre y padre. Juana tiene una enfermedad mental, vive encerrada en su casa, encerrada de hecho en su habitación, encerrada de hecho en su cama. Y luego tenemos al padre de J, también Jacinto, que será una figura, a pesar de presencia episódica en el libro, nada más que alusiva o de referencia, será una presencia clave, ¿no? Bueno, por razones que no están especialmente claras y se revelarán al final, nuestro Jota, el protagonista, como digo, sesentón, se siente interesado por la historia de la Primera Guerra Mundial, en particular por una batalla clásica, terrible, dramática, cercana, la del Somme, y en concreto se interesa por dos de sus protagonistas, contrastados, con nombres reales, existieron de verdad, Albert Ingen y Alfred Longshaw, que son dos desertores de las trincheras, luego hablaremos del fenómeno de la deserción en la Primera Guerra Mundial, que fueron fusilados al amanecer, porque los cazaron después de haber desertado. Fíjate que hay hay unas siglas, incluso Shoot at Dawn, fusilados al amanecer, dan lugar a las siglas SAD. Se habla de unos soldados SAD, fusilados al amanecer. J empieza a investigar sobre sus personajes, obsesionado incluso por ellos, acaba encontrando una inscripción que aparece en sus lecturas, que aparece en la lápida de Albert, de uno de ellos, fusilado al amanecer, uno de los primeros en alistarse, un digno hijo de su padre. Y bueno, preocupado por esa, ahí está la vinculación de Albert, de fusilado, desertor y fusilado, y su padre, que redacta esa lápida, esa inscripción en la lápida, y la relación de nuestro personaje, de J, con su propio padre, obsesionado por la figura de estos dos chicos y por la inscripción, decide inesperadamente, sin dar cuenta a nadie, dejar su vida diaria. Él trabajó, era abogado, trabajó durante mucho tiempo en Mercamadrid, en ese ambiente de las 4 de la mañana de descargo de descarga de camiones. Se acerca a Mercamadrid, se sube a un primer camión, sondea un poco quién va en la dirección adecuada y se sube a un primer camión y sin dar aviso a nadie se dirige hacia el Somme y los pueblos donde cercanos a donde se desarrolló la batalla en busca de la lápida de estos dos chicos y no se sabe si en busca de algo más. Este es el primer plano. Uh-huh. En esta historia, lógicamente ya está el engarce con la otra vertiente, la de la guerra, pero este primer plano da lugar a, bueno, muchísimas cosas, el análisis de la, vamos a llamarlo así, crisis existencial del propio Jota, de su deserción. La deserción real de la guerra, de la que ahora hablaremos, es también una deserción metafórica. J ha desertado de muchas cosas. Ha desertado de su familia, ha desertado de sus sueños. Sus sueños era Rosa, inalcanzable, casada ya. Entonces, en ese primer frente, vemos todas las relaciones personales, las relaciones familiares, la situación de los hermanos con respecto a los padres. Hay una crisis familiar, porque el padre, en un momento determinado, cuando su mujer empieza a dar los primeros indicios de su enfermedad, y no puede ella, se encargaba de la casa, no puede hacerse cargo de la casa, contratan a una chica, a Lorena, para que se encargue de las, digamos, faenas del hogar. El padre y Lorena acaban enamorándose mutuamente. El padre... Esto es real como la vida misma. Sí, bueno, por eso digo, es una historia, llena de realidad. Llena de realidad. Y bueno, el padre y Lorena acaban yéndose a vivir, tienen un hijo juntos, y toda la entre comillas, revolución que se plantea en la familia. La hija, hermana de nuestro Jota, no perdona nunca a su padre. El padre se va haciendo mayor, se marcha, bueno, en fin, todas las vicisitudes de la relación familiar, las relaciones con muchas referencias sobre el paso del tiempo, la muerte, el amor, el sentido de la vida. Es decir, en ese sentido, una novela convencional sin ninguna connotación peyorativa, al contrario, una novela que, como acabas de apuntar, habla de las preocupaciones del ser humano, habla de la vida, imbricada en una realidad absolutamente normal, que le puede pasar a cualquiera, muy contemporánea, muy, muy, muy reconocible, con parámetros del día a día. Y si solo fuera eso, estaríamos hablando de una digna novela, pero sin nada especialmente llamativo. Lo llamativo es que, por de pronto, tenemos un punto, que no es lo más importante, pero opera, de intriga. Claro. ¿Por qué? Lo voy a decir de manera muy brusca. ¿Por qué demonio a Jota se le ha metido en la cabeza esta cosa? Uh-huh. Esta cosa de los chicos estos ingleses, británicos, que desertaron y fueron fusilados en Francia, ¿no? Eso solo lo sabremos al final y es lo que comentaba hace un rato, que no quiero destripar, ¿no? Entonces, lo que hace original el enfoque es que, simultáneamente, en paralelo a las vicisitudes, a la narración de las vicisitudes de la familia y aledaños, tenemos la historia de la batalla del Somme. Desde, a su vez, tres puntos de vista, porque este frente que podríamos llamar histórico se nos presenta, dentro de estos capítulos autónomos que aparecen interrelacionados, se nos presenta en tres frentes o en tres áreas. Por un lado, tenemos unos capítulos que podríamos llamar neutros, documentales, históricos, en donde, con una frialdad y una cierta asepsia de historiador, se nos va relatando en orden cronológico qué pasó allí, qué pasó en el Somme. Unos meses en donde, bueno, la cifra, para quien no conozca el asunto, resulta sorprendente, y para quien la conozca es estremecedora. En 6 meses murieron o quedaron mutilados irreversiblemente 1.200.000 jóvenes de Europa, de los dos, de una generación entera, en realidad. Es tremendo la cifra. Y sobre todo, en una situación, la batalla, fue un delirio, realmente, ¿no? Una situación, aparte de dantesca, porque las imágenes son dantescas. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra, donde, digamos, que es moderna. Armas modernas. Moderna en el peor sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. La primera guerra tecnológica, podríamos decir, ¿no? Pero es que, además, son dos trincheras inmensas, cruzaban Francia, de extremo a extremo, gigantescas trincheras en longitud, plantadas frente a frente, con un espacio intermedio amplio, que es la tierra de nadie, poblado al poco tiempo de cadáveres que nadie podía recoger. Por tanto, la gente que estaba en las trincheras no hacía otra cosa por las noches que oír los lamentos de los moribundos. Y que, bueno, durante meses había un intento de ataque de las tropas aliadas y avanzaban 50 metros, en algún caso un kilómetro, para que tres días después los alemanes contraatacaran y se volviera al otro lado. Una absoluta escabechina. Por ambos bandos, en donde, como digo, las cifras son brutales. No recuerdo exactamente los cientos de miles de muertos, pero creo que son 400 o 500 mil muertos y 1.200.000 heridos, algunos brutalmente heridos. Hace unas semanas hablabas tú, citabas tú a propósito de novela policiaca a Pierre Lemaitre, el escritor no solo de novela policiaca francesa. En aquellos programas de hace 4 años, de 2005 años, 2014, hay una novela de Pierre Lemaitre excelente sobre la Primera Guerra Mundial, que habla de un fenómeno que también aflora aquí de manera indirecta, pero que entonces era el motivo central de la novela. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la novela de Lemaitre, algo de allá arriba, no recuerdo exactamente, que es la de las mutilaciones en las caras, gente con las caras deformadas, sin mandíbulas, que tenían que reincorporarse luego a la vida civil en unas condiciones terribles. Sí, cuando la cirugía estética no hacía los milagros que produce hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, ese primer subfrente es la descripción, la narración sucesiva a través de diferentes, todo, como digo, son capítulos que de repente vemos la historia de Jota, luego aparece un capítulo sobre el Somme, luego, entonces tenemos la historia cronológica desde los primeros días, incluso desde los preparativos, en agosto de 2015, hasta que al final, el último capítulo de esta parte, llega hasta 2006, que es cuando el secretario de defensa... 2016. No, 2006, 2006. Ah, 2006. Cuando el secretario de defensa inglés, Des Brown, les concede el indulto a título póstumo a todos los fusilados al amanecer, ¿no? Esa es la descripción de toda la trayectoria de la batalla del Somme, desde su preparativo hasta su último coletazo en 2006. Primer subfrente de la parte histórica. El segundo subfrente es Verges intercala las cartas que Albert, uno de los dos fusilados, manda a su familia, y también siguiendo un orden cronológico. En ellas vemos desde la ilusión inicial. Son chicos que tienen 18 años, que han sido captados por un sistema, bueno, un tanto sorprendente, para conseguir que la gente se en la guerra, en la Primera Guerra Mundial había, evidentemente, soldados de otras guerras, veteranos de otras guerras, había soldados oficiales, digamos, profesionales, había estos soldados captados de manera normal, y había lo que entonces se llamó en batallones de camaradas. El gobierno británico, para conseguir la captación de gente, vendía, entre comillas, a grupos de amigos, a familias, a compañeros de trabajo, que si se apuntaban, se alistaban todos a las Fuerzas Armadas en conjunto, se les iba a garantizar que la instrucción la iban a hacer juntos, que iban a estar en los mismos sitios en las batallas y que iban a combatir juntos. Esto consiguió que cientos de miles de jóvenes se apuntaran. Además, no digo que hubiera un engaño, porque estrictamente a lo mejor no era un engaño, pero sí que se les, y vuelvo a utilizar el verbo, se les vendió una visión casi diríamos deportiva de la guerra. Iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, la artillería británica iba a acabar con las defensas alemanas y ellos prácticamente iban a llegar allí para hacer un recuento de cadáveres y volverse a casa con las medallas de haber ganado la guerra. Cuando llegaron allí se encontraron el horror, las ratas, los mosquitos, las enfermedades, el miedo permanente. Entonces, en las cartas que Albert manda a su familia, vamos viendo desde esa ilusión inicial, qué bien, tengo ganas de entrar en batalla, etcétera, etcétera, hasta poco a poco la sensación de que aquello es una estafa, de que están sufriendo, de que sus compañeros mueren, del miedo aterrador, de las secuelas que van a sufrir muchos de esos jóvenes cuando lleguen a la vida civil. Y el tercer subfrente es que Albert añade al final de sus cartas unos versos de los llamados distintos, en cada carta va uno diferente, de los llamados war poets. Los war poets fueron poetas de la guerra, es un grupo, digamos, que funciona casi como una generación, en realidad, de poetas que, estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Algunos eran poetas ya, es decir, tenían una trayectoria literaria cuando fueron movilizados, otros no lo eran, y escribieron poemas a partir de la experiencia brutal de la contienda. Estos poemas, algunos se han recopilado, hay una publicación que cita, hay una bibliografía final, prueba de esta vertiente histórica, documental y académica de la novela de Verges, al final presenta una breve pero muy interesante bibliografía. Entonces hay un libro en inglés básico con respecto a esto, Up the Line to Death, Los poetas de la guerra, The War Poets, de 1914 a 1918, poemas que se recogieron de las cartas que mandaban a sus casas, de, bueno, aparecieron restos en diarios que se encontraron después de las muertes de los chicos, o en hojitas de papel garabateadas de mal manera 5 minutos antes de la batalla, o lo que todavía resulta mucho más macabro, incluso entre los propios restos mortales de algunos de los jóvenes que bueno, después de haber sido ametrallados o destrozados por un obús, ¿no? Sí. Hay en España, por cierto, que yo la había presentado en 2014, una antología de poetas, se llama así, de poetas muertos en la Gran Guerra, una edición de la editorial Linteo, que está a cargo de un poeta que tiene una cierta vinculación con Salamanca, Ben Clark, y también de Borja Aguiló. Uh-huh. Y bueno, hay esta tercera dimensión, es también interesante porque podemos leer, y no solamente podemos leer, su impacto, el impacto de su lectura es tan potente, es tan conmovedor, es tan emocionante, que muy probablemente a muchos de los lectores del libro de Verges se les va a despertar el interés por conocer más por los poetas uh-huh. de la guerra, y bueno, y conocer, tener acceso a estos otros libros que hacen antología o selección de sus principales poemas. Uh-huh. Un libro que pueda remitir a más conocimiento, a muchos otros, ¿no? A muchos, claro, otros conocimientos. Fíjate que, por cierto, y perdón, antes de que me preguntes, ahí están citados algunos de nombres muy conocidos. Rudyard Kipling tiene un poema relacionado con esto, porque uno de sus, me parece que era su sobrino o su hijo, no lo recuerdo muy bien, participaba en la guerra. Está Tolkien, Joaquín del Señor de los Anillos. Joaquín Verges hace mención a cómo ciertos capítulos, declaraciones del propio Tolkien acerca de que ciertos capítulos del Señor de los Anillos, yo no he leído el Señor de los Anillos ni he visto la película y por tanto no sé, no puedo ni siquiera dar pinceladas que corroboren esto, bueno, que digo, ¿no? Ya me explicarás por qué. Pero que, bueno, porque hay mucho que leer y a mí este mundo de lo fantástico no me interesa especialmente, ¿no? Y fíjate que yo tengo un desencadenante de lecturas excepcional, que fue, lo presentamos aquí, Fernando Savater con su libro en el año 76, creo que leí yo, La infancia recuperada, en donde presentaba todas sus grandes lecturas, las lecturas que le habían cambiado su vida cuando él era un chaval, en muchas de ellas coincidía. Una de las que citaba, en las que yo no coincidía, era El Señor de los Anillos, y pese a ese estímulo, que para mí Savater siempre lo ha sido, pese a ese estímulo, el mundo de lo fantástico a mí no me interesa demasiado. Pero a lo que iba, Tolkien, al parecer, algunos de los capítulos, de las descripciones muy vívidas de ciertos paisajes cenagosos, de ciertos lugares rodeados de diríamos, una especie de misterio macabro, terrorífico, están sacados directamente de su propia experiencia en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Alberto, ¿podríamos decir que esta es una novela pacifista? Si describes la guerra, hablas de paz, evidentemente. ¿Por qué? Pero es que la Primera Guerra Mundial hace pacifistas hasta, qué sé yo, yo estoy seguro que hasta el mayor militarista que podamos imaginar. Fue una brutalidad. Y el Somme en particular fue una brutalidad, ¿no? Hay montones, en ese sentido, si me lo dices en el sentido de si hay una postura abierta, hay también pinceladitas. La novela no tiene por qué mandar un mensaje. Lo lees implícitamente. Y lo que lees implícitamente es que la guerra, en general, y en particular, fue una barbarie, ¿no? Pero sí que hay menciones concretas. Por ejemplo, hay una descripción muy llamativa de este juego de las dos trincheras y la tierra de nadie en medio. Dice en un momento del libro Verges: fue como construir una nueva civilización en medio de la campiña francesa con el único objetivo de destruir al enemigo, que a su vez se había dedicado durante ese mismo tiempo a construir su propia civilización al otro lado de la tierra de nadie con idéntico propósito. Un párrafo que describe claramente la inutilidad, lo estéril, lo absurdo de esto, ¿no? Uh-huh. Aparece también en una mención en el libro a Henry Patch. Henry Patch fue el último superviviente de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Murió en 2009 a los 111 años. Fíjate. Y unas declaraciones de él, muy significativas, se incorporan en un momento durante el transcurso de la novela y dice, decía ya retrospectivamente con ciento y pico años, no mereció la pena, ninguna guerra merece la pena, ninguna guerra vale un par de vidas, no digamos miles, no merece la pena. La Primera Guerra Mundial, dice, si lo simplificas, ¿qué fue aquello? Solo una bronca familiar, eso la provocó. No merece la pena. Uh-huh. Que, claro, obviamente la toma de postura es inequívoca, directa o indirectamente. Alberto, y bueno, estamos ya muy mal de tiempo, pero yo no sé si esto también, esta novela de Joaquín Verges, Los desertores, viene quizás a llenar un vacío dentro de la literatura española, porque yo no soy consciente, por lo menos yo no soy muy consciente, al menos, de que se haya escrito demasiado por parte de los literatos, de los escritores españoles sobre esa Primera Guerra Mundial. La conocemos, pero siempre como que nos queda a trasmano, un poco de referencias, ¿no?, de otros países europeos. Bueno, yo no soy un experto, no puedo, ni controlo, ni domino, ni la literatura española, ni mucho menos la literatura sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, así como sí que hay, bueno, es verdad que España no tuvo una implicación directa. Sí que hay una implicación muy clara y muchísima bibliografía, muchísimas novelas, mucha ficción en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, que sí estuvieron presentes en la guerra, en Italia incluso, pero en España yo no conozco. Pero insisto, mi visión de la literatura y de la literatura de la Primera Guerra Mundial abarca una parcelita muy mínima. Probablemente alguien que sea conocedor, un catedrático de literatura, pueda muy probablemente desmentir mis palabras, ¿no? Ya que estamos muy mal de tiempo, quiero apuntar, aunque solo sea apuntar, dos grandes subtemas dentro de esta historia de la que estamos hablando, ¿no? Uno es el de los desertores. Es decir, la novela plantea, diríamos, una reflexión acerca de qué significa desertar. ¿Estos chicos eran valientes o eran cobardes? ¿Se resistieron, poniendo en juego su propia vida, a la locura imperante, y en ese sentido merecen el reconocimiento y la valentía? El gobierno británico, como decíamos en 2006, les ha restituido su dignidad y su honor porque ha anulado simbólicamente sus condenas, ¿no? Pero esa reflexión acerca de la cobardía, de la valentía, de cómo encaramos los problemas, está presente con la excusa, con el núcleo central, digamos, del debate, que es el de la guerra, pero a partir de ahí se ramifica a toda la historia que decía de Jota, de su hermana, de su madre, de su padre. Deserta su padre cuando su mujer empieza a enfermar y elige el camino fácil del enamoramiento con Lorena. Deserta, está constantemente, hay muchas reflexiones, no sé si se menciona en ellas directamente la palabra deserción, pero está implícita en la historia novelesca que se nos cuenta. Hay muchas reflexiones acerca de esto que contaba al principio, de si desertamos de nuestra vida, si encaramos los problemas, si nos metemos la cabeza debajo del ala muchas veces, si optamos por lo más sencillo, si no nos atrevemos, etcétera. De manera que es un subtema subyacente, digo, muy interesante. Y luego está lo que apuntaba también al empezar, que es el juego entre realidad y ficción. Fíjate, y no quiero dejar de comentarlo, que aparentemente, tal y como lo he contado, tenemos la parte nítidamente ficticia y la parte nítidamente histórica. Lo que ocurre es que, claro, yo he leído muchas cosas acerca de estos dos personajes, los dos desertores, y efectivamente existieron, efectivamente fueron fusilados, desertaron y fueron fusilados, efectivamente están sus tumbas con las lápidas que se nos cuentan, etcétera. Lo que ocurre es que en estas cartas que intercala Verges en el relato, me parece que son 23 cartas, creo recordar, las cinco últimas son sorprendentes. Porque en las cinco últimas parece que la aventura de la deserción ha tenido éxito. Ellos entran por la Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie era una especie, lo leeremos, si tengo tiempo para leer, luego leeremos un fragmentito que se nos habla de la Tierra de Nadie. Ajá. Una especie de lugar espectral en donde los heridos, si lograban escapar, escapaban y desertaban si podían. Escapan hacia las costas de Francia con la intención de recuperarse, de meterse en cualquier carguero que no esté vinculado a la guerra y poder volver a Inglaterra, ¿no? Sabemos que los detienen, sabemos que los juzgan, sabemos que los fusilan. Y sin embargo, en las cinco últimas cartas, Albert cuenta a su padre cómo les ha ido bien, han tenido mucha suerte, han sido capaces de escribir a Suecia, huir a Suecia. Algunas de estas cartas, ya las más últimas, las escribe desde Suecia, se ha instalado en Suecia, tiene un hijo en Suecia, ha contraído matrimonio y tiene un hijo. Su otro amigo, el otro fusilado, Alfred, está con él, porque en una de estas últimas cartas cuenta cómo Alfred dice que su hijo se parece mucho a su padre, o dice que su hijo es muy guapo, no recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero nos da noticia de la existencia de Alfred, y también, por lo tanto, lógicamente, de la de Albert, viviendo una vida normal, cotidiana, habitual, instalados en Suecia. Y entonces el lector dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la ficción y dónde está la realidad? ¿Hasta dónde ha llegado el juego de referencias? Y eso lo hace enriquecedor también, ¿no? Porque te das cuenta de cuál es el papel de un... Es decir, Verges dice en muchas entrevistas que él no opta ni por la realidad ni por la ficción. Por de pronto presenta los dos planos. Pero es que además, a él lo que le interesa es novelista, es escritor, es un literato. Lo que le interesa es la potencia de la verdad literaria. Y por tanto, no importa hacer, sin hacer trampas, no importa desvirtuar en algún caso la realidad, hasta el punto de que uno empieza a dudar. Esos poemas, por ejemplo, los poemas que intercala en las cartas Albert a su familia, ¿En realidad los pudo incorporar a las cartas? Es imposible. Muchos de esos poemas han aparecido después de la finalización de la guerra, cuando Albert estaba fusilado. ¿Está inventada la carta, por lo tanto? Muy probablemente la carta es inventada. Quiero decir, claramente dos terrenos, pero a la vez juegos de guiños que nos hacen como lectores plantearnos las dudas de qué es realidad, qué es ficción, qué es verdad. ¿La verdad histórica es más verdad que la verdad literaria? Una serie de reflexiones que yo creo que interesan al lector. Son muy interesantes, ¿no? Y además la libertad de elección, incluso del final, al propio lector, ¿no? El lector que puede decidir si se queda con una cosa o se queda con otra. Bueno, nos vamos a quedar con la canción, porque no tenemos tiempo para más. ¿Qué música hay? Muchas canciones de la Primera Guerra Mundial. Muchas canciones de trinchera, de combate, militares. Yo, hace 4 o 5 años, en 2014, hice esos 8 programas, agoté prácticamente las canciones de batalla, ¿no? De manera que ahora traigo un tema estupendo de Coldplay, All Your Friends, todos tus amigos, claramente ambientado en esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la escucharemos, la canción, justo cuando nos narres un pequeño fragmento de este libro de Joaquín Verges, Los desertores. Después de varias semanas de batalla, la tierra de nadie se había llenado de cráteres producidos por la artillería, restos de metralla y cadáveres pudriéndose lentamente. Por las noches todo quedaba en calma, y solo debería haberse oído el lamento de los heridos, pero no era así. Hasta las trincheras llegaba un rumor de voces susurrando palabras en distintos idiomas. Si se prestaba atención podían oírse pasos, ruidos metálicos, siseos de ropa y algún disparo aislado. No tardó en correr el rumor de que la tierra de nadie estaba habitada por bandas de desertores fugitivos que aprovechaban la noche para robar armas, municiones y raciones de comida de los cadáveres. Eran grupos integrados por soldados de varias nacionalidades, aliados y alemanes colaborando para salvar la vida. Por el día se escondían en trincheras y túneles abandonados. Por las noches salían al exterior, armados y hambrientos. La historia apenas se ha ocupado de estas bandas organizadas. Es un tema tabú. Aún así pueden encontrarse testimonios aislados de algunos supervivientes, como el del teniente coronel Arden Biman en su libro de memorias de Escuadrón, El Escuadrón, publicado en 1920. Nos advirtieron de que si insistíamos en ir tras ellos, no dejásemos que ningún hombre fuera solo, sino en grupos numerosos, porque el Gólgota estaba habitado por salvajes, desertores británicos, franceses, australianos, alemanes, que vivían debajo de la tierra como fantasmas entre los muertos o enmohecidos y que solo salían de noche para saquear y matar.